Por ejemplo, ahí está, ¿no? Ahora ya estamos al aire. Le digo acá a Rocío, porque estamos tomando los mates con Rocío, Rey Folclórica, me está contando un poquito, recordando. ¿Esa fue la primera vez que viniste acá a la radio del canal con ese proyecto? No. Puede ser, no sé. Puede ser. Yo calculo que sí. ¿Hace cuántos años que volviste? Yo... De La Plata. Volví en el 2013. Hace 5 años ya. Sí. ¿Y ahí mismo empezó a rodar Raíz Folclórica? No, en el 2015 empezó a rodar Raíz Folclórica. ¿Ya traías la semilla folclórica de La Plata? Sí, claro. Yo me fui a estudiar danzas tradicionales y allá terminé la carrera, entre otras cosas. Y me vine y bueno, era como mis ganas, ¿no? De trabajar con las danzas folclóricas argentinas. ¿Y te encontraste acá con mucha energía, no? Sí, porque folclore, en los últimos, acá en la comarca, en los últimos 5 años, justo desde que llegaste más o menos vos, ha sido ascendente todo el tiempo. Sí, exacto. Como que cuando yo me fui no había la movida que, o por lo menos yo nunca había llegado a participar de peñas tan como las que hay ahora. Este año no hubo fin de semana que no hubiera una casi. Sí. Fue tremendo. Sí. Sí. ¿Para qué que le gusta bailar el folclore? No solo eso, sino que la calidad de la gente, o sea, la gente sabe lo que va a escuchar, sabe lo que va a ver, conoce mucho, hay mucha calidad, y está buenísimo. Se reponen las peñas, viene alguien, lo que sea. Vos sabés que es una renovación, por allá fines de los 80, la última, entre el 85 y 90, también hubo un momento acá folclórico muy impactante, que me acuerdo yo de peñas muy grandes, multitudinarias. Cuando volví a ver todo este andar, me pareció muy lindo, muy agradable. Sí, porque sí. Además lo que se ve, mucho ambiente familiar. Es re lindo el ambiente. Como que un poco el dicho de la jerga es como uno una vez que entras al folclore ya no hay vuelta atrás. Es como eso, porque es un ambiente re lindo, la gente, nos conocemos todos, es un pueblo chico. Entonces empezás a compartir y a estar en la misma. Y es un lugar, una fiesta muy linda, siempre, las fiestas que se arman. Al igual si vienen algunos artistas o lo que sea, siempre nos encontramos, como que somos fieles. Está bueno eso. Sí, está muy bueno. Y decías de muy buena calidad, porque vos venís de haber ahí estudiado todo, profundizado en la danza, y ves acá danza de buena calidad. ¿Eso también lo decís? ¿O lo decís por la música? ¿O lo decís por todo? Porque yo veo buenos músicos, bueno ballet, o sea, mucho trabajo, compromiso. Sí, mucho trabajo, muy buenas cabezas, como que está bueno lo que se arma. Hay buena onda, además, y fundamental, ¿no? Como que yo no siento que haya un espíritu de competencia o de este es mejor que el otro. Como que eso también creo que se ha ido limando con el tiempo y realmente estamos todos en la misma. Pero sí, el nivel o la calidad que hay es súper buena. Tenemos artistas muy copados acá, muy... desde la música, desde la danza, desde lo que sea, ¿no? Como que ha ido creciendo y la calidad está muy buena, ¿sí? Estamos hablando con Rocío, arrancamos por un lado hablando del folclore, pero en realidad el concurso de baile es la excusa real por la cual has venido. Sí. Y contarles un poquito a los que y a las que están escuchando de qué se trata este concurso. Yo vi la foto, quiero primero destacar, me llegó, capaz que a alguno le llegó por teléfono también, una foto de parejas bailarinas, muy lindas, sepias, tratadas, linda imagen, todo, y decía concurso de baile. Me quedé ahí, tac, y después el Seba Lavarone, que es el artista visual, me dijo, si querés te contacto, sí, cómo no, quiero saber, ¿de qué se trata el concurso de baile? ¿De qué se trata el concurso de baile? El concurso de baile es una obra del grupo de danzas Raíz Folclórica. Esta obra es un espectáculo teatral, que eso es lo más nuevo que podemos de lo que podemos estar hablando, pero que el espectáculo lo hacemos bailando. La excusa es justamente un concurso de baile, es donde transcurre todo. Entonces estas 5 parejas, que son las fotos que te han llegado, mirá, son las parejas concursantes. Es un falso concurso, es una excusa para mostrar distintas danzas. ¿Está bien pensado por ese lado o no? Sí. Sí, es una excusa para repensarnos, ¿no? Un poco el arte tiene que ser ese lugar. Entonces, esa es la excusa, sí. Y quien vaya aquí se va a encontrar ahí, porque va a ir algún bailarín y capaz que tiene ganas de meterse en el medio del baile. Sí, muchos nos han preguntado, ¿cómo hago para inscribirme en el concurso? Claro, porque el nombre, ¿no? Porque digo, ay, acá el ganador, ¿a dónde se va? Sí, ¿a dónde se va? Sí. Bueno, el que vaya se va a encontrar primero, es que todo transcurre, lo que los motiva es un premio, que es el premio del concurso, y después se va a encontrar con 5 parejas y con un nosotros decimos un ser omnipresente, que es quien maneja el concurso. Es la máquina que maneja el concurso y que les va pidiendo qué es lo que tienen que ir haciendo. Y bueno, y ellos son un poco presos de ese ser. Y ahí transcurre. No me quiero contar mucho, yo les cuento a los que están acá escuchando, que me mira así como diciendo, no quiero avanzar mucho porque si no desato un nudo que se va a producir. A ver si cuento el final, ¿no? Claro, no, entiendo que va por ese lado. Sí. ¿Le puedo decir que va a pasar esto, que es, va a ser lindo para contemplar danza, música? Sí, hay muchas danzas, lógicamente compiten bailando, esa es la excusa, así que sí, pero la verdad es que es un espectáculo teatral, es la escena teatral lo que nos atrae. La esencia de esta obra. Y fundamentalmente las danzas son folclóricas, ¿está bien? Sí, porque todas folclóricas. No es un concurso de baile, de pronto sale una y le dice el ser omnipresente, quiero una salsa de ustedes. No. Son folclóricas. Ta. Sí, todas. Y recorre el de todito. Digo, porque alguien que va a ver un remedio, ¿qué va a haber? Sí, un remedio, hay samba, hay huella. Digo, porque Gato y Chacarera tiene que estar, pero... Ah, triunfo, samba, huella, remedio. Resbalosa. Resbalosa, muy bien. Sí. Bueno, y después hay danzas que son, que se llaman de agarre o de enlace, y que son más bien regionales para nosotros. Tienen que ver con esta región, si bien no están... hay una gran disidencia, no están como netamente desde nuestra región, pero sí tienen mucho que ver y tienen que ver con toda la oleada de inmigrantes que ha venido, como son las polcas, el paso doble, la polca, lo que viene a ser el chamamé, sí, todo eso. Pero esos no son de esta región. Yo me acuerdo que la región sur, siempre cuando nos enseñaba folclore, don Obregón me decía la huella. Sí. Era como el emblema nuestro. Lo que pasa es que está bien, eso tiene que ver con la convención, pero hay algo que es propio y autóctono, y digo, yo cuando era chiquita iba a las peñas y bailaba paso doble. Y digo, eso tiene que ver, y eso tiene que ver con un folclore de acá. Y tiene que ver con los inmigrantes, digo, las colonias alemanas, todas las colonias que acá estaban, ellos venían y lógicamente hacían su música. Esa música se va, es como todo, ¿no? Se va mezclando, se va haciendo autóctona y es de acá, vos a cualquier acordar, persona. La verdulera, el fuelle, es parte de la imagen patagónica, ¿es cierto? No es reconocido oficialmente, ¿sí? Digamos, cualquier folclorista me escucharía hablar y me criticaría con razón, porque bueno, todo esto, el folclore también es una ciencia y dentro de esa ciencia hay determinados condicionantes. Entonces... no está considerado ni el paso doble ni todo eso como de esta región, pero lo cierto es que nosotros lo hemos vivido, ¿no? Rocío, ¿cómo hicieron con la música? Porque no es un detalle menor, es difícil elegir las piezas que representen a la danza de la mejor manera. Sí. Y que no sea uno que una que siempre escuchamos, digamos, ¿no? Viste que te debe pasar a vos como directora. Sí, sí. Acá les traje una chacarera. Sí, y soy bastante hincha con eso. Mirá. Me gusta muchísimo la música. Por suerte tenemos un repertorio folclórico alucinante en nuestro país. Artistas alucinantes. Así que, bueno, fue cuestión de escuchar, elegir. ¿Es un proceso tuyo ese? Digo, ¿fue de las parejas todas, que además son las que llevan adelante el movimiento? Dicen, che, mejor hagamos esta versión que No, aquella. Son muy obedientes, mis chicos. sí, la verdad es que... de hecho, al principio los hice trabajar con una cosa y a último momento se las cambié y son muy versátiles. Sí, están acostumbrados a ese laburo. Pero sí, fue un trabajo de escuchar, de ver y luego un trabajo de edición. Que ahí está Vicky Salamá. Está bien, porque... Sí. ¿Sabes? Porque a mí me gusta preguntar esto para que se entienda lo que uno puede ver en una hora. Es un proceso de meses, de avances, retrocesos. No sé cuánto va a durar la obra, ¿me entendés? Pero... digo, para que se comprenda y se dimensione, porque a veces uno dice, uy, bueno, esto fue todo un proceso. Sí, todo un proceso y un laburo. Somos un grupo, somos un grupo municipal, o sea que nosotros estamos amparados por la Subsecretaría de Cultura, uh-huh. Dependemos de ella, y entonces con todo ese aparato nosotros también trabajamos, lo tenemos, por eso trabajamos en el Centro Cultural 2 y hacemos un montón de cosas, pero la verdad es que después también existe todo el trabajo humano de las personas que somos parte del grupo y de las personas que hacemos la obra, y entre nosotros lo vamos haciendo y lo vamos materializando, y porque también es implicarse, ¿no?, de esa manera con una obra artística. Y en esta obra, sí, en esta obra. Ya te pregunté por la música, te pregunté por las danzas, tengo que preguntarte por la vestimenta. ¿Hubo un trabajo también de vestuario? Sí, Sí, sí. En la foto lo vi. En la foto me encantaron, me llevaron. En un momento me cerraron los ojitos y te llevas a una época casi en las fotos. Sí. Más allá del tratamiento visual, del sepia y demás. Sí, todo, el vestuario, el peinado. Si bien no es muy ambiciosa la obra en cuanto a no tenemos escenografía y los vestuarios son bastante, están buscados, pero no son wow ni nada, pero sí tienen todo en la obra habla. Entonces, cualquier detalle es muy importante. ¿Hay una bota de potro o no? No hay bota de potro, no. Hay bota de cuero, pero no hay potro. Está muy bien. Sí. No, preguntaba. No, está muy bien. Una de las vestimentas también. Del sur, ¿no? Del sur. Sí. No, es un vestuario un poco moderno, digamos. El concurso de baile está situado en una realidad de hoy. Ah, mirá, ahí estaba. Eso también te tenía que contar el contexto. Sí, está situado en una... Pero no hay jurado, ¿no? Ni clasificación, o sí. Bueno, sí. ¿Hay jurado y clasificación todo? Sí, ser omnipresente es un jurado. ¿Y va a haber un ganador o ganadora? ¿Una pareja? Esperemos. No, está bien, no me cuentes más. Tienen que competir. Tienen que competir. ¿Es el cierre o es el inicio de esto que va a poder verse? Digo, porque ponele que no pueden ir a verla hoy. Y me la pierdo. ¿No? Uh-huh. O sea, viste que hay un montón de cosas. En esta fecha la agenda se hace corta, digamos. Sí. O va a tener... No está pensado. Por ahora estamos concentrados en esto. No, sí está. ¿Está pensado? Contame. ¿Qué está en esto? La verdad es que nosotros... todo esto surge a principio de este año. Este año cumplimos 3 años como grupo estable de danzas del Centro Cultural. Y entonces nosotros este año la propuesta fue involucrarnos en trabajar y crear una obra propia, que fuera nuestra, que la pudiéramos mover por todos los lugares del municipio, que si surge la posibilidad incluso hacer algo más provincial. Bien. O quién sabe. Bien. Entonces, la obra nace con ese objetivo. Nosotros estuvimos trabajando con una persona que es un actor y es un director, porque, bueno, es un espectáculo teatral y nosotros necesitamos... ¿Con quién? ¿Obra o no? Sí, se llama Fernando Dayan. Ah, sí, bien. Sí, súper bien. Fue una gran pata de todo esto. Entonces, bueno, una vez que encontramos con quiénes trabajar, una vez que estuvo la idea planteada... se hizo la obra, hoy la estamos estrenando, vamos a estar hoy y mañana 21:30 en el Centro Cultural 2. Exacto. Y nosotros ya para el año que viene ya tenemos una fecha ahora en el verano cultural, el balneario del Cóndor. Ahí estaba. Sí, vamos a estar dentro de la programación y probablemente ya en marzo creo que también tenemos confirmada otra fechita que es para el inicio de las clases y las cosas. La verdad es que es el inicio de algo. ¿Estás contenta con la obra? Estoy muy contenta, porque teníamos muchas ganas de tener algo propio. Fue un proceso y una experiencia larga, pero muy hermosa. Trabajo con gente muy copada. Los chicos son personas muy buenas. No solo a nivel artístico, sino a nivel humano. Y que eso es para mí lo más importante, porque la excusa de juntarnos y de trabajar con el arte tiene que ser para enriquecernos y tiene que ser con buenas cabezas, como dije hoy. Y con gente que te potencie, ¿no? A hacer algo... A ser una persona cada vez mejor, supongo. Está bueno, muy bien. 21:30, hoy acá en el Centro Cultural 2, entrada. Libre y gratuita. Tenemos la capacidad que es limitada. Bueno. Así que esperemos que vayan con tiempo. Puntual, para porque el concurso arranca puntual, ¿eh? Sí. Un concurso puntualito, 21:30. Si no podés hoy, tenés la fecha de mañana. Y si no, ya escuchaste a Rocío que dijo... Prepárate a mirar la agenda cultural, que ahí también será posible. Pero no se la pierdan, porque la verdad es que la obra fue creada y pensada para el Centro Cultural 2. Después nos adaptaremos en todos los lugares que sea, pero la obra está diseñada para ese lugar. Para ese lugar. Es un espacio muy lindo, sí. Que ya con la fiesta provincial del teatro pudimos apreciar hasta dónde puede llegar ese espacio. Y hoy un poco va a estar perfecta. Bien. Es el lugar y el momento, así que esperamos que vayan. No te quiero poner el compromiso de que nombres quiénes son los partícipes de la obra. Sí. ¿O si te la acordás de memoria? Vamos, a ver, vamos. Vos decís las parejas, todos los que van a ser parte de del elenco. Bueno, la pareja número 1 son María Teresa y Patricio. La pareja número 5 son Sandra y Aurelio. La pareja número 7 son Gladys y Antonio. La pareja número 7 son Amparo y Saturnino. Y la pareja número 19 son Carlos y Gloria. Mira, se lo acordó, ¿eh? Iba haciendo esfuerzo ahí, muy bien. ¡No! ¡Qué fuerte! Concurso de baile hoy, 21:30 en el Centro Cultural 2. Rocío estuvo acá compartiéndonos un poquito de cómo va a ser esto que se va a vivir hoy entrada libre y gratuita 21:30, así que quienes puedan y quieran disfrutar de ver la danza en su expresión y en una situación teatral, pueden acercarse hoy al Centro Cultural 2. Las 10:40, ¿y los mates bien? ¿Todo bien? Las 11:40, mirá, muy bien. 11:40, Santa Feria de Chile, música, va.